El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas que nos acompañan en este su programa Al Derecho y al Revés, a través de Radio Casa de la Cultura del Ecuador y también una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Queremos compartir este programa gracias a todos los compañeros y compañeras que hacen esta organización Pro DH y a los amigos y amigas oyentes. En esta oportunidad queremos dejarle con la radio revista Al Derecho y al, con la radio revista semanal del colectivo Pro Derechos Humanos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, ¿qué tal, cómo están? Un gusto reencontrarnos una vez más con ustedes. Ya estamos juntos para poder compartir y acompañarles en la conducción de este informativo de Voces Comprometidas del colectivo PRODH. Este informativo es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos PRODH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias del país. Esta es la edición que pertenece al 4 de agosto del 2016. Se presentan los siguientes contenidos. El editorial. Lo que nos jugamos en las urnas. Informaciones. Afectados por Texaco solicitaron cancelación del embargo sobre los 96 millones de dólares que el gobierno de Ecuador le adeudaba a Chevron. Creación de una junta de riego en Guayas. Enseguida los detalles, acompáñenos. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Lo que nos jugamos en las urnas, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. En las urnas elegimos nuestros representantes y también decidimos sobre temas de mucha importancia. En las urnas, en realidad nos jugamos nuestros derechos. Aunque parezca evidente, les diré no lo es tanto. Les contaré dos ejemplos recientes. En el mes de junio se realizó una consulta popular en el Reino Unido. La pregunta a sus ciudadanos fue, ¿debemos permanecer en la Unión Europea? Por un estrecho margen, la decisión fue abandonarla, basados principalmente en un sentimiento anti-inmigrantes. Las consecuencias para el Reino Unido fueron varias: la renuncia de su primer ministro, la caída en picada de su economía, la amenaza de Escocia e Irlanda de dejar de integrar el Reino Unido y una total incertidumbre en cuanto a cómo el país y sus ciudadanos llevarán sus relaciones en todo ámbito con el resto de Europa. Inmediatamente muchos ingleses se dieron cuenta del error, pero era demasiado tarde, la decisión estaba tomada. Otro ejemplo, en el mes de julio, los dos partidos políticos más importantes de Estados Unidos eligieron a sus candidatos para las elecciones presidenciales. Con sorpresa, el mundo vio que se eligió al republicano Donald Trump, cuya candidatura y propuestas basadas en el odio son marcadamente racistas, populistas y antiderechos humanos. Trump tiene altísimas posibilidades de ser presidente y, en sus palabras, manejar el país como su empresa, lo cual incluye, según su campaña, empezar guerras, realizar expulsiones masivas de inmigrantes, dar autorización para realizar actos de tortura, la eliminación de derechos laborales y sindicales, entre otras arbitrariedades de una larga lista. El Ecuador también tiene una larga experiencia de malas decisiones en las urnas. Solo recordemos que elegimos un presidente que, en complicidad con la banca privada, planificó y ejecutó el feriado bancario. Por estos y muchos otros ejemplos, en las siguientes elecciones de autoridades o consultas populares, haga el siguiente ejercicio. Con la mano en el corazón, pregúntese con tal seriedad si la persona por cual usted está pensando votar, si la propuesta que usted va a respaldar, más allá de sonar mucho en la televisión y en la radio, más allá de ser popular y liderada por alguien carismático, afecta o puede afectar sus derechos y los derechos de otras personas, o si podría afectar gravemente el medio ambiente, o si podría desencadenar en un desastre político y económico. Por favor, hágase estas y muchas otras más preguntas similares antes de dar su voto. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La ronda de contactos por provincias. Iniciamos en la Oficina de Derechos Humanos del Cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, donde Ivonne Macías nos comenta sobre la decisión de cancelar el embargo de 96 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano adeudaba a Chevron. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos. Los afectados por Texaco la semana pasada solicitaron a la Corte Provincial de Sucumbíos que cancele el embargo que se había decretado sobre los 96 millones de dólares que el gobierno de Ecuador le adeudaba a Chevron. Esta medida la adoptaron luego de que las comunidades afectadas tuvimos conocimiento de que Chevron andaba inscribiendo en el laudo arbitral en varios estados de los Estados Unidos de América, con la intención de cobrarle al Ecuador. Por su parte, el gobierno de Ecuador estaba impedido de realizar este pago porque no podía desconocer la vigencia del embargo decretado sobre este crédito por las Cortes ecuatorianas. Aunque el embargo estaba vigente en Ecuador y era reconocido por la justicia del país, esta acción no iba a ser acogida en los Estados Unidos. Por tal razón, el Estado no podía pagar ni a Chevron ni a los afectados. En este escenario creaba una situación que era aprovechada por Chevron, que estaba usando esta deuda como un mecanismo de presión en ámbitos financieros internacionales. Todo esto con el propósito de asfixiar al Ecuador al obligarlo a negociar una salida que no solo perdonaba esta deuda, sino que incluía la nulidad de la sentencia en su contra por nuestro caso. En este escenario, las comunidades afectadas han decidido quitarle esta herramienta de chantaje a Chevron. No queremos que Chevron pueda utilizar esta deuda como un mecanismo para obligar al Ecuador a someterse a sus intereses. Renunciamos al embargo, pues no consideramos que la prepotencia de Chevron merezca una nueva oportunidad para hacernos daño. Como es de conocimiento público, el litigio que mantiene Chevron y las comunidades afectadas no ha concluido. Las comunidades no descansaremos hasta cobrarle a esta compañía fugitiva, aunque pueda parecer que hemos perdido la oportunidad de cobrar 96 millones que teníamos embargados a Chevron. En realidad hemos vencido en despojar a Chevron de un instrumento de chantaje y presión. Informamos además que las acciones de cobro en el exterior continúan y en septiembre se llevará a cabo una audiencia en Canadá, país en el que podremos cobrar el monto total de la sentencia. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos del Cantón Chuchufindi. Gracias, Ivonne. Y el reporte de Raquel Silva de Unión Tierra y Vida lo presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la Costa Sierra y Amazonía del Ecuador con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, en el Priorato Las Mercedes, en el Cantón Yaguachi, provincia del Guayas, se ha conformado la Junta de Riego y Drenaje Las Mercedes, con la participación de 158 consumidores, que tendrá como propósito garantizar la distribución equitativa del agua, administrar y operar y coordinar los procedimientos más idóneos y legales para el mal uso del agua y su contaminación. Defenderá sus intereses, promoverá la capacitación de sus miembros, gestionará y motivará y consolidará la tecnificación de riego parcelario. Esta Junta de Riego se encargará de realizar los trámites necesarios ante la demarcación hidrográfica Guayas, o sea, Senagua, para alcanzar su personaduría jurídica. Esta Junta de Riego, denominada Las Mercedes, ya se ha reunido con la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, los cuales le han indicado que van a hacer una visita de campo. Le han indicado que van a hacer tres frentes de trabajo. El primero sería medir el sistema, o sea, cuántos litros de agua ingresa al canal de riego. También van a ver cómo funciona el sistema y llenarán una ficha técnica, la cual les indicará y mejorará el sistema. Se elaborará también un plan de mejoras, en donde debe incluir los trabajos tanto con el GAP provincial, se harán talleres de participación con sus miembros. Esta Junta de Riego, Las Mercedes, tendrá el apoyo tanto del Ministerio de Agricultura como la demarcación hidrográfica. Esta Junta de Riego esperamos que sea de un gran beneficio para estos consumidores, reportó desde la Unión Tierra y Vida Raquel Silva, desde la provincia del Guayas. Y aquí cerramos el presente programa correspondiente a esta semana. Por su atención, muchas gracias, amigos y amigas oyentes. Los invitamos para que nos acompañen con su sintonía en el próximo programa, por esta misma emisora, a esta misma hora. Y no olviden de visitar nuestra página web en www.prodh.org. Les habló Víctor Gómez. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muy bien, seguimos en este programa. Queremos agradecerles a todos los que nos están escuchando en cada uno de nuestros sistemas de transmisión a través de 940 AM, Radio Casa de la Cultura del Ecuador, y también puede escucharnos en www.radiocasadelacultura.ecuador.org.com. Queremos agradecerles a los que nos están también sintonizando en sus autos. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. En esta oportunidad que estamos en compañía de nuestra compañera Diana Calle, ella es investigadora del CIPAE sobre lo que significa el tema de la problemática agraria, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un problema que quizás nosotros no lo divisamos, pero que está latente ahí y sobre todo en el campo. Dianita, bienvenida a este programa, y queremos empezar escuchando quién es Diana Calle, desde dónde nos está visitando y a qué se dedica. Buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas los oyentes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diana Calle. Yo soy investigadora del CIPAE, del Sistema de Investigaciones sobre la Problemática Agraria en Ecuador. Soy ingeniera agrónoma. Vivo aquí en Quito algunos años. Soy de la provincia de Chimborazo, del cantón Chunchi. Muy bien. En esa oportunidad está en Quito y básicamente conoce bastante bien, sobre todo una hermana provincia como es de Chimborazo, conoce la realidad sobre el tema agrarios en la sierra ecuatoriana, y esto implica que ese trabajo que se está realizando sobre esta investigación de la producción, especialmente de la leche, hace que podamos compartir y sobre todo conocer qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el antecedente que podemos encontrar sobre este proceso de la problemática de la leche? A ver, un poco por contarles, este es un informe de coyuntura que se realizó con el CIPAE. Decidimos realizar este estudio porque en los primeros meses, sobre todo en los primeros tres meses del 2016 y entre los últimos también del 2015, hubieron muchas noticias a nivel nacional de que había una crisis en el sector lácteo, ¿no? Eso aduciendo factores como la sobreproducción de la leche, la salida de una de las empresas más grandes del mercado nacional, y así también... ¿Qué empresa es? ¿Qué empresa fue? Bueno, nos decían que salía la Nestlé del país, sin embargo eso después se dijo que no iba a ser así. Uh-huh. También se aducía la disminución del consumo de la leche, entre otros factores, ¿no? En ese contexto, y como estamos como CIPAE relacionados a algunas organizaciones sociales de campesinos indígenas, de estas organizaciones vino un pedido de que podamos realizar un informe que recoja algunos de elementos que estaban provocando esta crisis en el sector lechero. como CIPAE y también vinculados a la Universidad Central del Ecuador, en el marco del Observatorio de Soberanía Alimentaria se decidió acoger esta petición de las organizaciones sociales y decidimos realizar este informe de coyuntura, en el cual también sumaron esfuerzos organizaciones como HEIFER, CESA y el Instituto de Posgrado de la Facultad de Economía, que nos ayudaron con contactos y algunos vínculos con otras organizaciones en las provincias en donde se realizó el estudio. Esta investigación realizaron básicamente con las organizaciones campesinas, pequeños productores. Sí, a ver, ¿cómo realizamos este proceso? Nosotros escogimos las provincias de Pichincha, Carchi, Cotopaxi y Chimborazo, un poco por los vínculos que tenemos con estas provincias como CIPAE, y se realizaron entrevistas a diferentes actores de la cadena de lácteos, entre ellos centros de acopio, productores, agroindustrias rurales, empresas y los GAD provinciales de las provincias que les había mencionado. Así también se revisaron algunos documentos de otros estudios que se habían realizado en años anteriores o en épocas anteriores, afines al tema de la comercialización de la leche, los precios de la leche y a cómo estaba el sector lácteo en el país. Uh-huh. Ustedes han realizado un trabajo bastante meticuloso, se puede decir, para poder encontrar algunos temas que quizás nosotros no tenemos conocimiento, solamente estamos consumiendo, y qué está detrás de eso. Justamente es lo que queremos también saber, ¿qué encontraron ustedes dentro de esta investigación? ¿Cuáles han sido los datos más relevantes que nos puedan contar? Ya, dentro del estudio, de las primeras cosas que pudimos evidenciar es que efectivamente en el país existe una pecuarización lechera, sobre todo en la sierra del país. ¿Qué queremos decir con pecuarización? ¿Qué quiere decir con esta pecuarización? Quiere decir que ha habido un incremento de superficie destinada al tema de pastizales y pastizales destinados sobre todo a la producción ganadera para leche. Así tenemos un dato que entre para el año 2000 eran 97.000 hectáreas más o menos. 971.000 hectáreas en todo el país, ¿no?, destinadas a pastos cultivados, yeah. Y para el 2012 eran 1.067.000 hectáreas. Entonces, subido. Ahí se puede ver un aumento de la superficie destinada a pastos, pero así también tenemos otro dato que la producción de leche por día también aumentó. Entonces en el 2000 eran 3.5 millones de litros por día que se producía a nivel nacional y para el 2014 se llegó a 5.6 litros por día. Es decir que la oferta estaba superando a la demanda. ¿O está superando? ¿Cuál es la relación? Es que hay un aumento de la producción. Y que topa usted un tema muy importante, que más bien nosotros pudimos identificar que el consumo per cápita de leche en el país se disminuyó. Uh-huh. Entonces, de lo que pudimos ver de un documento que publicó el Comercio, se pasó de producir, por ejemplo, en el año... Claro, eso significa que estos cambios que ha habido dentro de lo que ha significado el crecimiento productivo puede haber variado en el tema de consumo y también producción. ¿Cuáles han sido esas relaciones? Sí, entonces podemos ver que, por ejemplo, en el 2014 se consumía 20.12 litros por día y en el 2015 se consumía 17.6 litros consumo per cápita de leche. El promedio más o menos. Ajá, ese es un buen promedio. Entonces, sí vemos que hay un aumento, sí hay una relación como no igual entre el crecimiento de la producción de leche y en cambio hay una disminución del consumo de leche. Y así también de los derivados, ¿no? Uh-huh. Entonces hay productos como el queso que también se puede ver que se ha disminuido el consumo. Mucho de esto se aduce o se señala que esta disminución del consumo ha sido por este proceso de semaforización de los productos que se dio a nivel de país, pero también porque sí se ha sentido que las familias sienten una crisis económica que vaya pesando sobre estos productos que quizás no son tan son importantes para la nutrición, pero que quizás en la economía de la familia no está considerado importante. Están por debajo de otros productos. O sea, no está considerado importante. Y había un caso curioso, por ejemplo, en Cayambe, en la zona de Olmedo, decían que hay desnutrición infantil. Y es porque los niños no están consumiendo leche. Y siendo una zona bastante, o sea, una zona donde abunda la ganadería, donde abunda el tema de los derivados de leche. Entonces, no solamente es la sobreproducción y tampoco puede ser también el problema la capacidad adquisitiva de leche, sino también la mala información que puede haber del tema de nutrición. Sí, también un poco lo que nosotros habíamos evidenciado es que en el país, ese es otro de los hallazgos que vimos en el estudio, es que tanto gobiernos provinciales, gobiernos parroquiales, incluso el mismo Ministerio de Agricultura hacen un fomento a la producción ganadera, pero es un fomento a la producción, más no al consumo de la producción, o sea, de leche. Se está solucionando un tema, pero también se está dejando de lado otro tema. Entonces, justamente esa era una de las recomendaciones a partir del estudio, que sí es necesario armar, y bueno, incluso de las conversas que habían tenido las organizaciones con el mismo ministerio, que es necesario armar una campaña mucho más fuerte del consumo de la leche como tal, pero también de sus derivados por la importancia nutricional que también estos tienen. Uh-huh. Y que es necesario complementar las políticas de fomento a la producción ganadera con políticas que también estén vinculadas al tema de consumo de estos productos, ¿no? Bueno, ahora ya como desde lejos mirando, parecería que el tema de leche está desarrollándose de una manera normal, pero hace pocos meses escuchábamos en los medios de comunicación, especialmente en las provincias del Cañar, de Chimborazo y algunas de la Amazonía, que estaban teniendo problemas con la producción y que preferían regalar la leche en las calles, los productores. ¿Qué problema está pasando en ese sentido? Sí, efectivamente, lo que nosotros pudimos encontrar es que realmente se bajó el precio de la leche. Entonces, sobre ¿Pero todo... ¿Pero en dónde se bajó? ¿Para el consumidor o el productor? Para el productor. Realmente el tema del precio de la leche, como nosotros... Porque el consumidor es cuando nosotros tenemos la oportunidad de comprar en la tienda una leche de 85 centavos y ahí no nos han bajado. Sí, realmente el tema fue un tema que se tradujo más bien hacia los productores, más no al consumidor. Nosotros como consumidores somos testigos de que no nos han bajado ni la leche, ni los quesos, ni los otros derivados, ¿no? Pero a los productores se les bajó el precio. Así, por ejemplo, en la provincia de Carchi, en muchos de los casos se bajó de 42 centavos que pagaban a los centros de copio a 40 centavos por litro. Pero también vimos que, sobre todo a productores que no están organizados en centros de acopio o no tienen una organización, el precio incluso llegó hasta 20, 25 centavos por litro. Y justamente por eso los productores salieron a manifestar su descontento, porque hay un precio fijado, de un precio mínimo de sustentación. Es decir, que el mercado, digámoslo así, o el tema ya de la relacionalidad entre el productor y el consumidor, que está el intermediario, ha hecho o prácticamente ha establecido un sistema en donde el productor sale afectado y también el consumidor, más no los intermediarios más bien han hecho de que los precios bajen, y eso signifique que las pérdidas para los pequeños productores haya sido bastante fenomenal en ese sentido, que preferían regalar la leche antes que entregar a pequeños precios, porque eso significa que no estaban recibiendo los beneficios y sobre todo no estaban recuperando sus inversiones que estaban realizando. Como decíamos en un inicio, este estudio nos permitió ver que son varios factores los que se involucran en el tema de los precios cuando se establece el tema del precio de la leche. Entonces, uh-huh, por un lado, como les había mencionado, sí hay un aumento de producción, por ende eso va a jugar mucho el tema de la oferta y demanda, a pesar de que haya un precio de sustentación. Entonces, sí hace que ese precio se modifique. Por otro lado, también se habla de que o se dice o en las provincias se menciona mucho el tema de que hubo una entrada tanto de Perú como de Colombia de leche hacia mercado nacional con un costo de producción mucho más bajo que el que nosotros tenemos actualmente. También se habla de que quizás estas posibles salidas de empresas grandes del país que procesan leche, que tienen un tema de industria lechera, hizo que también la demanda desde la empresa disminuya y por tanto se disminuya también los precios de la leche, ¿no? Entonces, son varios los factores que a la final terminan incidiendo para esta caída de los precios de la leche y que terminan como haciendo interacción y terminan expresando en un momento de crisis. Efectivamente, desde mayo del 2016 de este año, pudimos ver que comenzaron a retomarse, comenzaron a aumentar los precios y como a ir aumentando los precios paulatinamente, sobre todo para los centros de acopio. Yo creo que esa es otra de las cosas que hay que recalcar en este estudio y que hemos podido evidenciar este estudio, es que la organización le permite al productor tener un mejor precio, o pelear, o estar organizados, en estas redes. Pues, sí les ayuda a mantener un precio mejor y a tener una mejor relación con las empresas, porque una relación entre el productor y ya la empresa. Ya. Nosotros les dejamos con una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir dialogando sobre este tema tan importante que quizás a veces no notamos importancia. Pues vamos a seguir conversando más adelante. Les invitamos a seguirnos escuchando. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui y Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, seguimos en este programa Al Derecho y al Revés. Recuerden que esta es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Ustedes nos pueden escuchar a través de 940 AM y también a través de www.radiocasadelaculturadelecuador. Así es que nos pueden escuchar semana a semana a través de este mismo horario. Estamos conversando con Diana Calle, ella es investigadora del sistema de la problemática agraria del Ecuador. en un tema tan importante como es la producción, el consumo y la comercialización, en este caso de la leche y sus derivados. Nos comentaba que antes de la pausa estábamos conversando sobre lo que ha sido la repercusión que ha tenido en el tema de los precios, sobre todo el tema de la caída que hubo a los primeros meses del año, y también los problemas que tienen los productores para poder comercializar. Quizás ahora los mercados son más difíciles para poder llegar tanto para el consumidor como para el productor. En este caso, la relación que existe entre producción y el debate que se va hacia los supermercados, no existe una coherencia. Toda vez de que baja el precio del producto, y los que sufren son los productores. Mientras tanto, en los supermercados no existe esta correlación, es decir, que los precios se mantienen. Diana, nos estaba comentando que la organización ha sido fundamental para que los productores, los pequeños productores sobre todo, puedan, en este caso, salir a flote con los precios, ¿no? Y en estas organizaciones, que son conformadas por instituciones del Estado, o estas organizaciones tienen iniciativa propia desde los productores? No, a ver, estas organizaciones, la mayoría son formadas por campesinos, apoyadas, sí, por algunas instituciones del Estado, en algunos de los casos, no siempre se da eso, y también, de alguna forma, también apoyadas por la empresa. En muchos de los casos, estas mismas empresas han fomentado la organización, porque, como les decía, eso le ayuda a controlar, a que la empresa controle calidad de leche, tanto en componentes, es decir, en la cantidad de proteína, en la cantidad de grasa que tiene la leche, pero también en la calidad higiénica de la leche, que se controle CBTs, unidades formadoras de colonias, entre otros análisis que se hace, que la empresa también los hace al centro de acopio, pero que el centro de acopio es el que hace a sus productores. Entonces, sí hemos podido ver que estas organizaciones, sobre todo, les ha permitido pelear por un precio, por un mejor precio en este momento de crisis. Como les decía, en este momento de crisis, en estos centros de acopio, el precio, no, por lo menos en los que pudimos visitar, no se bajó de los 39 centavos por litro. Y veíamos que en otras zonas, por ejemplo en Azuay, llegaron a decir noticias que estaban comprando la leche a 15 centavos por litro. Ahora, ¿ustedes lograron también evidenciar cuál es el costo-beneficio? ¿Cuál sería el precio que deberían tener los productores para poder ser sostenible su producción? Justamente este precio de sustentación es un precio que lo pusieron a partir de un análisis. Uh-huh. Eso es, se lo puso a partir del decreto ejecutivo 314. Uh-huh. Y en él se fijaba un precio. Sin embargo, vemos que este precio no se paga a todos los productores. Uh-huh. Es muy, muy pocos los productores los que reciben este precio. Más bien, Sí se habla que el costo de producción que nosotros tenemos en el país es muy por encima de los costos de producción de, por ejemplo, Colombia, Perú. Entonces nos contaban que en Colombia se podía conseguir el litro de leche a 18 centavos por litro. El costo de producción era 18 centavos por litro, y claro, aquí va a variar dependiendo de la zona y del tipo de productor, pero sí se puede decir que el costo de producción aquí llega a los 35 centavos por litro. Entonces, hay una diferencia bastante marcada entre el costo de producción de Colombia y el que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, y de ahí no debería bajarse de 35 centavos por litro en el peor de los casos, pero otra de las cosas que pudimos ver también en este estudio es que realmente muy pocos productores conocen de este precio fijado, o productores que no están organizados, es mucho más difícil que reciban este precio de sustentación, y de cómo se compone o cómo debería ser pagado este precio de sustentación, porque el precio de sustentación en este decreto se dice que se debería pagar 42 centavos al productor, pero además se debería dar bonificaciones por litro de leche a partir de la calidad de la leche, es decir, del contenido de proteína. ¿Y qué consiste esas bonificaciones? Tienen una tabla, este acuerdo estableció una tabla donde se, por decirlo así, si usted tiene mejor composición en proteína y en grasa, entonces le van a pagar un centavo más, dos centavos más. Entonces, esa tabla no la manejan los productores. De hecho, ni siquiera se conoce que hay estas tablas para poder establecer los precios. Entonces, eso hace que el productor no pueda quizás reclamar por un mejor precio por la calidad de leche que tiene. Y otro de los temas es que no se trabaja mucho sobre el tema de calidad de la leche, o que se está empezando recién a trabajar por el tema de calidad de leche. En cambio, por lo que no está como muy difundido entre los productores. Entonces, el productor vende su litro de leche y es el piquero o el intermediario de leche el que le establece un precio. Pero la mayoría de empresas sí le están pagando por tabla. Entonces, por eso al piquero le pagan por tabla, pero el piquero o el intermediario de la leche no le paga por tabla. Claro, ya es otro precio, ya más bajo inclusive. Y es más bajo, ajá. Ahora, entonces, en los productos, en esta investigación ustedes evidenciaron qué tipo de compensación, más bien, o apoyo desde el Estado están recibiendo. ¿Cómo ha sido ese seguimiento? Realmente apoyo a mejorar los precios, no hay como un apoyo a eso. Por ejemplo, ahí, para que puedan decir, bueno, yo voy a dar al costo de 35 centavos el litro de leche porque quizás no me costó los nutrientes o los medicamentos para el ganado, quizás los pastizales fueron mejorados con este apoyo, o quizás la raza de ganado fue mejorada para que podamos tener mejor producción. ¿Ha habido este tipo de apoyo? Como le decía, los gobiernos provinciales sí están haciendo o sí fomentan la producción ganadera, y este fomento está vinculado a mejorar pastizales, por ejemplo. Indirectamente se puede decir, ¿no? Pastizales, puede ser riego. También se les ha dotado de semillas, entiendo yo, de mezcla de diferentes semillas para mejorar los pastizales. Pero hay un programa así sostenido para que digan, bueno, este año yo voy a producir porque con 10 centavos que como relación puedo tener desde el Estado de ayuda, puedo sostener esos precios. O sea, y no es para todos los productores tampoco. Claro, esa es la diferencia. Es decir, que no hay una política. Siempre estos programas y ese es el otro beneficio de las organizaciones, siempre van a estar mucho vinculados a las organizaciones. Entonces, y no todos los productores están organizados, y más bien esa es la deficiencia, que no todos los productores están organizados, y cuando quieren recibir estas ayudas no van a poder acceder porque justamente no son organizaciones. Entonces, claro, y tampoco es, como usted dice, de manera sostenida, sino son proyectos específicos que llegan a los gobiernos provinciales, al mismo Ministerio de Agricultura en momentos específicos y que luego salen. Entonces, claro, si es evidente o se evidencia mucho que hay programas, pero estos programas no llegan a todos los productores, y sobre todo los pequeños, los medianos productores son los que menos van a acceder a este tipo de apoyos, y más cuando no están organizados, ¿no? Ahora, ¿qué otros aspectos ustedes nos podían contar que han encontrado en esta investigación en base a lo que han podido ustedes, sobre todo estar directamente escuchando a los a pequeños productores? Otra de las cosas, como nosotros les habíamos contado, también nos vinculamos a agroindustrias rurales. Entonces, estas agroindustrias rurales están haciendo, sobre todo, procesamiento de la leche para hacer las quesos. Entonces, lo que pudimos evidenciar es que son justamente estas agroindustrias rurales las que quizás tuvieron también muchas dificultades en este momento de crisis o en este momento de baja de consumo, tanto de la leche como de los derivados. y donde las empresas dejaron de en algunos casos, de las cosas o de las estrategias que tuvo en este momento la empresa, es que bajó precios, pero también disminuyó los cupos a los productores o a los centros de acopio. Hubieron días en donde no se cogieron la leche, entonces la gente tuvo que votar porque no sabía cómo qué hacer con esa leche. Entonces, esa leche que dejó de coger la empresa como tal, más bien se encaminó o fueron a vender en estas pequeñas agroindustrias. Entonces, claro, estas pequeñas agroindustrias que son pequeñitas, que procesan 300, 900 y no van a pasar de 1.000, 1.200 litros por día, se comienzan a saturar también de producción. Claro. Y por eso también comienzan a bajarles de ellos los precios a sus productores. Entonces, el productor que está vinculado a ellos también comienza a ser afectado, pero ellos como agroindustria rural también comienzan a ser afectados, porque como sabemos, en muchos de los casos, esta leche que no puede ser entregada a la empresa, el productor la procesa y hace quesos de forma artesanal en sus casas, y eso más bien comienza a saturar el mercado también de los quesos. Entonces, por un lado tengo la empresa que no coge un cupo de leche y que entra a esta agroindustria rural, pero también tengo un grupo de productores que está produciendo quesos y que está vendiendo de manera informal. Y ahí hay otra, ahí también se genera otra de las dificultades que se han evidenciado, y es con la normativa que se ha generado para el tema del sector lácteo. Entonces, en la normativa en este momento dice que no está permitido realizar quesos a partir de leche cruda. Entonces, los quesos que antes, los que nosotros conocíamos como quesos de sopa o este queso que es procesado ya de forma más artesanal, es un queso que se procesa a partir de leche cruda. No se pasteuriza para hacer este procesamiento. Entonces han habido también dificultades por la venta de quesos, porque quienes hacen o los organismos de control van y les quitan tanto a los productores como a las queserías que antes hacían este tipo de productos. Y esa es otra de las cosas que hemos podido evidenciar en este estudio, es que en general, de forma generalizada y a todos los niveles, tanto a los centros de acopio, a los mismos productores, a los mismos intermediarios de la leche, a las agroindustrias rurales y a la misma empresa, existe un conjunto de normativas que les han obligado a hacer inversiones para poder hacer el procesamiento de la leche, para poder vender leche, porque hay normas como las que le había mencionado, una que no se puede hacer procesamiento de queso a partir de leche cruda. Hay normas, por ejemplo, para los centros de acopio que deben tener especificación de cómo se debe mantener, de calidad, de higiene, de llevar registros, de limpieza en los centros de acopio, y asimismo en las agroindustrias. Y sobre todo la agroindustria rural es la que quizás es la que más sufre ese tipo, o más modificaciones o más inversión ha tenido que realizar para acogerse a esa normativa, porque tienen que cambiar techos, tienen que cambiar pisos, tienen que instruir a sus empleados. Y en muchos de los lugares que nosotros pudimos visitar en estas provincias, nos decían que eso ha hecho que no todos los que funcionaban como agroindustrias rurales hayan podido obtener los permisos. Entonces, eso hace que aumente el mercado informal, tanto de quesos, de yogur, etcétera, que a la final les terminan perjudicando a quienes sí han hecho las inversiones para cumplir esta normativa. Y también termina perjudicando el mercado y los precios de la gente que sí está cumpliendo con esta normativa, ¿no? Entonces, esa es otra de las dificultades que también se pudo evidenciar, que en estas agroindustrias rurales, si bien son las que ayudan un poco a liberar los stocks de leche que se tienen, también son las que sufren las consecuencias cuando hay este aumento en el mercado, porque se aumenta el mercado informal y eso les perjudica sobre todo a ellos, ¿no? O sea, primero, por un lado, les exigen, pero no existe todavía una regulación bastante amplia para controlar estas informalidades, pero diríamos, bueno, eso también, esas exigencias pueden mejorar la calidad de leche, por un lado, pero por otro lado quizás estos pequeños productores no están en la capacidad de hacer estas cambios que significa para tener una producción o un procesamiento de calidad. Ahora ustedes, ¿cuál sería la sugerencia que podrían dar ya en sí frente a este tema que lo hemos venido abordando? Sí, de las recomendaciones que nosotros hacemos es que efectivamente el Estado o las políticas deben, por un lado, estar acordes, o las normativas que se generen deben estar acordes y consensuadas con estos diferentes actores, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, no todos, ni todos los productores, ni todos, todas las personas que hacen este procesamiento están en la capacidad de realizar esas inversiones, y no solo económica, sino también de forma técnica para realizar esas inversiones. Entonces se debe dar un plazo para que realmente no se entre en un mercado informal y más bien comiencen a afectarse entre ellos. Por otro lado, creemos que sí es necesario que se revea también el tema de cómo está avanzando el tema de la producción de leche, de pastos o de la ganadería para leche en el país, porque, como les decía, se están aumentando áreas de pastizales, pero en cambio se están disminuyendo áreas que estaban destinadas para cultivo, y generalmente cultivos de ciclo corto, cultivos estratégicos para nuestra soberanía alimentaria, ¿no? También, como para ayudar a que no se vuelva a dar este momento de crisis, creo que sí es necesario que se hagan más campañas de consumo a nivel nacional, y sobre todo con nosotros quienes estamos en las ciudades, de ver que se consuma más tanto la leche como los derivados, y de ver cómo se puede apoyar al productor con políticas que mejoren su producción y que disminuyan el costo de producción que en este momento tienen los productores, ¿no? Entonces creo que ese es un tema clave, ver realmente en el país cuál es el costo de producción de los productores, e incluso ver qué está pasando para que, a pesar de que hay una política de fijación de precios, que tenemos un precio fijo, los productores no estén recibiendo este precio fijo y sean ellos los que generalmente sufren en el momento de que hay estas caídas de precio tan fuertes. Y claro, en este momento ya está recuperado el precio, ya se ha vuelto como la normalidad en el precio, pero en cualquier momento se puede volver a dar, porque los factores que intervinieron en esta crisis siguen estando ahí, no, no se han modificado, no hay algo claro de fomento a la producción o de mejorar la calidad o políticas bien definidas que ayuden a apoyar tanto al consumo como también la producción. Ahora, ¿y qué se podría hacer en base a la comercialización? ¿Cuál sería la alternativa para que puedan mejorar sus ingresos y quizás se pueda hacer un puente, ¿no?, para que podamos los consumidores directamente directamente podamos acceder a los productores? Sí, creo que ahí nos queda mucha responsabilidad a nosotros los consumidores también, pero también de rever, porque por ejemplo en el Ecuador uno no puede vender leche de forma directa a un productor, y es una de las normativas que creo que también está o que ha afectado en muchas zonas, sobre todo en las zonas rurales, que uno veía que a veces el productor salía con su poma de leche y vendía a los vecinos en las localidades. Eso no se puede hacer porque la normativa no lo permite. Entonces creo que sí es necesario rever ese tipo de cosas, o ver cómo yo capacito a los productores o cómo ayudo a que estos productores puedan hacer un proceso y que puedan vender esa forma la leche, o tener una relación más directa con los consumidores. Creo que ese es un tema, el tema del mercado de la leche, o cómo comercializan los productores, o cómo se vinculan tanto a las agroindustrias como a estas industrias grandes. Sí es necesario que se cree una política que vea esta relación entre productor, intermediario, si se puede decir, intermediario que industrializa o que procesa la leche y hace derivados, y que se vea la relación con los productores, porque a simple vista podríamos ver que no se puede establecer una relación directa entre productores y consumidores. Entonces sí es necesario que se revea esto, que se busque la manera de, o se crea un mecanismo para que haya esta venta directa y se siga también apoyando a las agroindustrias rurales. Yo creo que el mismo tema de los centros de acopio y las agroindustrias rurales creo que podrían ser un muy buen medio para apoyar, o que deberían ser más apoyadas para poder crear esta conexión, una conexión más directa entre productores, claro, y consumidores. Claro, el tema es de que los mercados, las pequeñas ferias populares que ventajosamente se está fortaleciendo, ¿no?, por esta misma crisis, que los consumidores se puede apoyar a estas iniciativas. El tema es que en estos espacios, pequeños espacios, no cuentan con la infraestructura adecuada. Y los mercados, justamente los mercados municipales, los pequeños mercados de las ciudades o los cantones o las parroquias, no cuentan con estos espacios para que puedan en este caso los pequeños productores y también los que procesan, porque hay casos de que ya producen el queso, producen el yogur, producen algunos derivados, pero cómo poder expender o cómo poder vender directamente en estas ferias o en estos mercados que, como tú mencionas, primero la normativa no lo permite, segundo no hay las condiciones. Entonces yo creo que también se debería aplicar estas políticas de mejoramiento de la infraestructura de los mercados para que se pueda adecuar y se pueda tener espacios, en este caso cuartos fríos, haciendo comparación con los grandes supermercados en donde tienen un área específica para el tema de lácteos. Entonces, igualmente se puede modificar o adecuar para que se pueda tener estas facilidades en donde los productores puedan ofrecer sus productos, ¿no es cierto?, con facilidad, y también los consumidores podamos tener ese derecho, sobre todo, de poder adquirir un producto sano, bueno, de calidad y sobre todo a buen precio. Sí, creo que eso es necesario verlo. O sea, sí es necesario que se vean las condiciones de los mercados a nivel de las parroquias, de los municipios, incluso de las ciudades, porque en muchas ciudades todavía hay esta relación más cercana quizás a los productores, y que se podría crear estas relaciones más cercanas entre productor-consumidor. Y sí, pero mucho pasa esto también por quienes procesan, porque esa es quizás la diferencia con otros productos. La leche tiene que sufrir un procesamiento quizás para poder llegar a los consumidores. Entonces sí es necesario ver que quienes van a hacer este procesamiento tengan una mejor relación con los productores. Como decíamos, las agroindustrias muchas veces suelen tener una relación mucho más cercana con los productores y también con los consumidores, ¿no? Y asimismo, estos centros de acopio, ¿no? Aunque en los centros de acopio sí hay que pensarlo, porque no se puede comercializar el tema de leche cruda. Entonces, ahí sí es un tema incluso de revisar la normativa, por qué se da este tema de la normativa, y qué implicaciones tiene tanto para los consumidores de esta normativa, pero también para los productores, ¿no? Entonces sí creo que es necesario ver este tema de qué está pasando y cómo se pueden crear estas relaciones. Ahora, hay pocos casos en donde se ve que el procesamiento de la leche ha tenido un avance bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salinas en la provincia de Bolívar. ¿Es posible que se pueda realizar también estos ajustes o estos avances en otros sectores? ¿O qué faltaría para que se pueda, que de alguna manera la producción de la leche se pueda convertir en un valor agregado en donde los productores puedan mejorar esa capacidad de ingreso? Sí, creo que esa debería ser una de las apuestas. Como nos decían en algunos gobiernos provinciales, la apuesta es sacar un producto estrella o un producto propio de cada una de las zonas. Salinas es un producto como ícono, yo creo que a nivel nacional, incluso es referente en otros países por todo lo que ha significado, pero no nos olvidemos que también pesa mucho por la decisión de estos productores de organizarse, de queremos producir este derivado, que sobre todo son quesos, queremos producir esto, lo queremos hacer de la mejor calidad, que ese es otro tema, no porque sea un producto artesanal o porque sea un producto de agroindustria rural, quiere decir que no tenga la calidad para competir con otros productos de quizás empresas mucho más grandes. Deben ser productos que lleguen a tener la calidad para competir con cualquier producto, y eso mucho va a depender de que las organizaciones y que los productores tomen una decisión de organizarse y busquen las alternativas. O sea, Salinas es un ejemplo de que se puede y de que sí han tenido que tocar puertas en muchos lugares como organizaciones, como organización, para poder sacar, y han tenido que aprender a hacer estos productos, a mejorar la calidad, hacer quizás otro tipo de derivados llamativos a los consumidores, entonces, y crear puentes más cercanos con los consumidores también, ¿no? Entonces creo que esa es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros como productores, como consumidores que demandamos mejor calidad, pero también les corresponde a los productores en organizarse y en buscar las estrategias para también poder presentar productos elaborados que ya tienen un proceso de elaboración que les van a dar un mejor precio, que les va quizás a generar un mejor rédito económico y que también deben ser competitivos en el mercado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con la ingeniera Diana Calle, investigadora de la ONG CIPAE, que nos está comentando sobre este tema tan importante que es la producción, la comercialización y algunas dificultades también, y algunos logros que se ha encontrado en el tema de la leche. De nuestra parte, hemos terminado este programa. Queremos agradecerles a los amigos y a las amigas oyentes que nos han dispensado con esta importante charla que hemos tenido con Diana Calle. Queremos invitarles a que nos sigan sintonizando a través también de la página web www.radiocasa de la cultura del Ecuador y también a través de 940 AM. Muchas gracias. Quien les habla, Julio Charro, y en los controles, Daniel Castellano. Les agradecemos por esta oportunidad. Hasta siempre, amigos y amigas. Desde la México este canto, a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el moral que nos vida. Camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres destruidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.